Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, te saludo acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal, Walter? Un saludo a vos y a toda la audiencia. Bueno, podemos decir que es una jornada de protesta y solidaridad también, ¿o no? Así es, así es. Desde ATE hemos lanzado una jornada de protesta que comienza hoy a las 18 horas. Se da en toda la cartera de desarrollo social. Se iniciará un acampe alrededor de 30 carpas y iglú. Vamos a estar instalando en las puertas del ministerio. Además se va a llevar a cabo una colecta solidaria, una canasta solidaria, que hemos salido a difundir y a pedir colaboración a los vecinos y a los diferentes comercios de la ciudad para visibilizar que los compañeros que están precarizados, que están trabajando en negro y que cobran 3.800 pesos, no llegan a fin de mes y que están por debajo de la línea de indigencia. La jornada va a continuar mañana con actividades durante la mañana de protestas ahí en la misma cartera, en Buenos Aires y Belgrano, y se va a finalizar a las 12 del mediodía con una olla popular y repartiendo entre los compañeros precarizados todo lo recaudado en la canasta. Además, como ATE han pedido urgente una mesa de diálogo, si no, esto no avanza, ¿no? Entendemos que sí, que la única salida es esta, la del diálogo. Es lamentable que incluso después de esta derrota que ha tenido el gobierno en las elecciones no haya convocado urgentemente en las distintas carteras al sindicato para tratar la problemática que tienen los trabajadores y que claramente le han demostrado en las últimas elecciones con su voto que no están de acuerdo con las políticas que están llevando adelante, que son de ajuste y de precarización dentro del Estado. A esto se le suma el vaciamiento que ha sufrido particularmente los programas de desarrollo social, programas que tienen como destinatario a las franjas muy vulnerables de la sociedad y que se han visto carentes de política, de sentido, de intervención técnica, de criterio. Hay trabajadores, por ejemplo, te doy un número. En fortalecimiento familiar de la delegación de la zona atlántica acá en Viedma, que funciona en la 0750, en el programa fortalecimiento familiar trabajaban a principio de año alrededor de 52 compañeros, entre técnicos y operadores. Hoy quedan 25. Ah, la mitad, la pucha. La mitad. Los que no han renunciado y han emprendido la búsqueda de un trabajo mejor y en blanco registrado, se han pedido el pase a otros dispositivos, a otros ministerios. Ah, la adscripción, claro. Así es, la famosa adscripción. Qué bárbaro. Bueno, así que, a ver, reiteremos para que los que están escuchando, hoy comienza a hacerse sentir, va a ser también mañana, pero sobre todo la parte solidaria, aquellos que por ahí quieren pasar y colaborar con un alimento perecedero, pueden acercarse ahí a Buenos Aires y Belgrano. Así es, vamos hasta a partir de las 18 con la canasta ahí, bueno, pedimos la solidaridad de todos los vecinos y de los comerciantes, que entiendan que esto es un círculo, que si los compañeros no pueden consumir, ellos tampoco pueden vender, y así los sectores que más le damos de producir a la economía, nos vemos afectados. Cada vez las franjas sociales más vulnerables son las que más se ven afectadas por este tipo de políticas y demás. Así que convocamos a todos los vecinos que se quieran acercar con un alimento no perecedero. Se van a dar una mano grandísima a los compañeros que hoy están en esta situación.